pecho a todas, ¿eh? Siempre poniendo el hombre en la cabecita negra. Vamos todavía. Nosotros podremos. Total. Aguanta Argentina, loco. Somos lo más grande que hay. Si no nos fundimos nosotros mismos, no nos fundimos. Estamos condenados al éxito. Verá que me está aflojando la cera. Música misma que toda la vida, pero de sangre, ¿no? Thank you. Thank you.